Aquí comienza Doezal por la 0.9 FM. Todos los lunes a las 10 a.m. En este programa habrá entrevistas, música, fútbol y más en esta estación de radio, todos los lunes. Muy buen día, sean bienvenidos a este programa Doezal 0.9 FM. Hoy tendremos una entrevista a Cristiano Ronaldo, tendremos música de Pablo Londra, tendremos saludos en Instagram de Cristiano Ronaldo. Cualquier duda, búsquenos en nuestro Instagram @w.gov.mx/doezal. Aquí comenzamos el programa. Espérame, va muy veloz. Parece tonto que lo diga, pero no. Entiéndeme, muy loco estoy. No necesito quejas, sino contención. ¿Y cómo hago con mi mente para decirle que los momentos que tuvimos se quedan en la nada? ¿Cómo hago para mentirme diciendo que no quiero verte, aunque extrañe tu cara? Y no puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente, sabiendo que siempre he sido un tímido y rozo lo cínico para reconocer. No. Hoy en el programa de Esal nos acompaña Cristiano Ronaldo y nos va a contestar unas preguntas. La primera, ¿por qué fue que empezaste el fútbol? A los 5 años de edad. ¿Por quién fue que empezaste el fútbol? Por mi abuelo. Él fue el que me encarreró a conseguir una meta, pero en fin, aquí estoy jugando en un gran equipo italiano. ¿A los cuántos años te hiciste famoso? Mi carrera comenzó a los 15, yo creo que a los 17 años. ¿Cómo conseguiste estar en el equipo de Juventus? Por un gran esfuerzo mío. ¿Qué marca protagonizó en tu primer equipo? Fue Adidas, la primera marca que me protagonizó. ¿Qué harías si terminara tu carrera en este momento? Pues me enfocaría en otra cosa en particular. ¿Cuántos años llevas jugando? 17 años aproximadamente. ¿Cuántos años tienes? 32 años en la actualidad. ¿Qué marcas de tenis usas en la actualidad? Nike, la marca es Nike. ¿Cuántos balones de oro llevas? 7 balones de oro llevo. Gracias por venir, Cristiano Ronaldo. ¿Eres mi ídolo? Doezal por la 0.9 FM. Todos los lunes. Aquí termina su programa favorito, Doezal 0.9 FM, en agradecimiento a Cristiano Ronaldo, a los operadores Saraí y Yareli. La próxima semana entrevistamos a Chicharito. No se pierdan esta entrevista. Le haremos preguntas sobre su vida. Nos puedes encontrar en nuestro Instagram, @w.gov.mx/doezal. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias y buenas tardes. Todos los lunes en esta estación de radio. Doezal por la 0.9 FM. Entrevistas, música, fútbol.